cerca de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozantes, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el fecatán concurrido donde chorros aguerridos tristes tristes sueñan con el vento. Por tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un otario cualquiera y de la misma manera me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga yo, aunque por tu cariño me engrupiste como un niño, pero esa de... Pero esa deuda se paga, como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo compadrón algún oscuro chabón será llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Cierre nomás, escuchamos de Rabazzano San Martín en un feca interpretado por Javier Cardenal Domínguez y La Bagallera. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cantor, guitarrista, ya nos va a contar lo que nos tiene que contar Cardenal. Cantor, guitarrista, nació en Buenos Aires en 1969. Desde 1994 recorre las filas del tango, simplemente para poner una fecha, con una línea artística marcada por un repertorio orientado al folclore urbano y campero. Ganador del certamen Hugo del Carril en el rubro canto masculino, desde 2002 continúa con su quinteto rebautizado como La Bagallera, con quienes acaba de presentar este mes su segundo disco solista. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, oyentes de AM530, Javier Cardenal Domínguez. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? Yo, bueno, la verdad que ahora bien, estaba acá medio atosido, me estaba sacando unas fotos acá, un amigo, pero... Germán, el turista japonés. Claro, le agarró un ataque así de nipón y me estaba sacando fotos. Bueno, bien, enojado. ¿Superaste la gripe aviar? Superé la gripe aviar, así que salud, estoy muy bien, pero me acaban de llevar el auto, o sea, la grúa me lleva el auto de Ayacucho y Sarmiento. No joda, que se entienda. No, no, es cierto, yo no sé por qué se empeñan en recaudar dinero de maneras extrañas, ¿no? Porque que te lleven el auto de un lugar después de las 9 de la noche es muy extraño, pero bueno, son estas cosas a las que nos tiene acostumbrado el neoliberalismo del señor Macri. Efectivamente, quien habla es el Cardenal Domínguez. Cardenal Domínguez, cantor, como decíamos. Lo primero, y ya me estoy acá con el disco en la mano, me estoy desasnando. ¿Sabes que yo en la gráfica pensaba que lo que se veía en la tapa era una luna? Muy bien, has caído en la trampa. Bien, bárbaro. Es una pava, querido Germán. Así que acércate. Efectivamente, era la intención o el efecto quería hacer esto, generar el efecto de luna. Quería generar el efecto de luna. Fíjate que atrás en la tapa del disco hay como una especie de calendario lunar, que son más pavitas. Correctamente. Que están en posición así de ahora, menguante. Perdón, pero el señor, o sea, atrás de la luna, lo que se ve, que vendría a ser el cielo, es un saquito azul. Es un saquito azul, exactamente. Pero porque el señor se está tirando el caldero encima. No, la idea es que si la abrís, fíjate, hay también un cuchillito. Sí. Entonces, al revés. Eso. Acá, sí. Entonces, bueno, la idea es que justamente la bagallera era la cartuchera que llevaban los inmigrantes en principio para guardar sus canutos de cosas que querían pasar para este lado. Sí. Entonces, bueno, justamente el bagallito del linjera, por ejemplo, o el monito, era esta cosa, ¿no? O sea, también llamado bagallera. Entonces, la idea era justamente mostrar en la tapa del disco todo lo que llevan en un bagallo. Los señores estos que duermen en la calle, los homeless. Es decir, que no fue herido ningún actor para la tapa del disco. Para nada, para nada. El cuchillito fue hurtado, sí, de un linchera pobre que andaba con su pulovercito y su pavita y su cuchillo. Y dijimos, esto va a ser la tapa de un disco. El tipo se quedó contento. Pobre, pobre, pero además quedado en el tiempo. O sea, ¿un linchera de qué año era que tenía esto? Y viste que los tipos se les pasa esta cosa con el tema del tiempo, viste, quedan ahí. Uno... Digo, es muy primitivo para nosotros. Que estamos visualizando algo que ustedes no ven porque claramente están escuchando una radio, si no se dieron cuenta, pero tienen un cuchillito que está gastado, mucho uso. Yo creo que es un elemento incaico, básicamente, pero parece que resulta, porque si lo sigue teniendo, o al menos sí, claro, le tiene mucho afecto. Sí, sí. Y como tal resulta, si no es por lo afectivo, si este es por cuchillito lo hablara. Bueno, el Lillera me dijo que, por ejemplo, había puñalado un par del SEC cuando se quisieron llevar su carrito de cartonero. Mira, bien. Bueno, así que tal vez lo achicó con esa circunstancia. Sirve. Cardenal, A ver, pregunta en serio ahora, después de lo que acaba de decir. No, bueno, ¿y qué crees que haga? Vamos, ya. No, si querés le tiro lo del auto, vas a ver cómo se pone serio. No, dale, ya, pregunta en serio. De acuerdo a lo que uno escucha de tu material, ¿se puede decir que te considerás un cantor clásico? Es raro considerarse, digamos, sí, ¿no? A uno mismo. De todas maneras, creo que sí. A mí siempre me gustó mucho del tema del tango, la cuestión de la relación que tiene el tango con todas sus músicas aledañas, autóctonas, ¿no? Más que con la cosa foránea, ¿no? Del bandoneón, del polaco que vino a tocar el violín y todo ese tipo de cosas, que está buenísimo, que uh-huh, es parte del tango, sin duda. Pero a mí siempre me gustó indagar más por ese lado. Tal vez puede empezar escuchando Gardel y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la verdad que por el repertorio, y si bien uno siempre habla de la idea de modernizarse y todo eso, o sea, vos te ves este disco y dirías es un disco clásico, con un repertorio bastante clásico, pero bueno, en lo que trata en realidad de ahondar es en la idea de lo que era el cuarteto o el quinteto, que bueno, era rebautizado Bagallera, que era justamente agarrar este abanico que hay por ahí de música de Río de la Plata, ¿no? Esta cosa un poquito pampeana por un lado, por el tema de los estilos criollos, los valses criollos y eso, por otro lado que es un poquito de Cita Rosa, que es esta cosa rioplatense. ¿Y qué es lo que a mí me cautiva más por ahí? Sí. Y es una línea que vos tenés marcada, digamos. Yo creo que sí. Sendero. De todas maneras, por ejemplo, ahora que Belén anunciaba recién la gacetilla de pasado mañana, estamos con Reinaudo y con Argañarás en la Peña del Colorado. Si bien el repertorio es un repertorio clásico, bueno, ustedes los conocen a los chicos, de hecho han estado acá, y sabés que no son de arreglar tradicionalmente, sí, precisamente. Entonces, uh-huh, justamente lo que estamos haciendo es agarrar un repertorio clásico y realmente no tener prácticamente límite de arreglos. O sea, no obstante, no estamos hablando, o sea, en el disco no están Reinaudo y Argañarás. No, para nada, para nada. No, la bagallera, bueno, no, pero por eso te digo que si bien, o sea, hablando de repertorio, yo soy de hacer un repertorio clásico. No por eso me considero que haya de quedarse en ese formato, claro, en cuanto a sonoridad y arreglos. Que si bien este disco es así, el de la bagallera, el que estamos viendo hoy, escuchando, uh-huh, hoy, la tendencia no es por ahí a defender a rajatablas un estilo, o sea, y tratar de mantener eso, digamos, aislado en el tiempo, sino que la idea es por ahí agarrar ese repertorio y desarrollarlo un poco. Che, el miércoles pasado, el miércoles primero de abril, estuvieron estrenando el disco en el Torcuato Tasso. ¿Cómo fue la fecha? Bien, la verdad que fue muy bien. La verdad que fue muy bien porque, bueno, vino mucha gente, estaba casi lleno. Nosotros hacía bastante tiempo que no tocábamos, tocamos, sí, en noviembre del año pasado. Y todo el año pasado estuvimos parados después de que se terminó de grabar el disco. Así que bueno, pues fue una buena fecha para. Porque, bueno, la verdad que vino mucha gente que estaría esperando el disco, que ya nos venía viendo, y que este disco es un disco que ya ha sido bastante tocado, digamos, sí, previo a grabarlo. ¿Por qué Cardenal pararon ese año? vos decís. 2008. 2008, y fue un año complicado. En realidad terminamos el disco a principio de año, empezamos con el tema, bueno, de diseño y todo esto, y aparte a negociar a ver por dónde salía el disco editado. Correcto. Finalmente la gente de Aqua se copó en editarlo, que la verdad que fue bárbaro eso. Entonces, bueno, todo ese proceso, estábamos entre cerrar la tapa, negociar las cosas, y yo la verdad que empecé a viajar bastante, por laburos fuera. Y así que, bueno, qué sé yo, enganché laburo con una compañía llamada Tango Fire, que es donde los mailé la otra vez cuando estaba en Estados Unidos. El Cardenal está recordando aquella vez que vinieron e hicieron un concierto en vivo dos guitarristas, Hernán Reinaudo y Ariel Argañaraz, y el Cardenal nos enviaba un mail desde los Estados Unidos, en donde allí lo mandó anteriormente, y después, mientras estaba el programa, desde allí se comunicó y mandó saludos al dúo de guitarras. ¿Qué estabas haciendo ahí? Eso. Claro, bueno, estaba de gira. Y estaba de gira con una compañía que se llama Tango Fire, que es una compañía australiana. Mirá vos, el elenco es argentino, pero son australianos los de la producción. Los, o sea, que ponen la papota, básicamente. Los que ponen la plata, los que ponen a los técnicos, vestuaristas y todo. Ellos tienen toda esa parte. Después los artistas somos todos de acá. Y empecé a viajar el año pasado bastante. Así que, bueno, hablando también, volviendo al tema de repertorio, el año pasado me curtí con bastante orquesta, digamos. Claro. Yo estuve con los Reyes del Tango de Colombia, con la San Susi. Y bueno, y todos esos viajes que después se juntó esta compañía, que, bueno, a partir de fines de agosto y de ahí hasta hace 20 días, un mes, estuve girando con ellos, y por eso paramos todo este tiempo. Estamos conversando con Javier Cardenal Domínguez, cantor, que junto con La Bagallera estamos presentamos el segundo disco solista, ¿está bien? ¿Así? Sí, en realidad, ya te digo, el proyecto era el Cardenal Domínguez Cuarteto, que está Federico Asociación y Lucas también, y hubo dos integrantes nuevos que ingresaron y que, bueno, decidió ponérsele un grupo, en realidad. Pero es una continuidad, no es un grupo nuevo, no es un disco nuevo de un grupo nuevo, sino que es el segundo disco, sería del Cardenal Domínguez Cuarteto o Quinteto, que se denominó La Bagallera, porque había un laburo, que eso, hay temas instrumentales y que arreglaron los chicos, y que, bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de ponerle una camiseta a todo esto. Escuchamos algo ahora, pero como somos un programa moderno de tango, vamos a vender. Sí, sí, muy. Y vamos a vender lo que viene después. El Cardenal Domínguez, en un grupo que solía llamarse Los Cosos de Al Lado, se vistió de Power Ranger. Queremos saber si la gente de Australia. Esto es verdad, ¿eh? O sea, se certifica, uno pide un disco de Los Cosos de Al Lado y ve a Los Cosos de Al Lado vestido de Power Ranger, y ahí está el Cardenal Domínguez, así que le vamos a preguntar si los australianos lo hicieron vestir de algo. Maxi, ¿qué? Vamos a escuchar Milonga Madre de Zitarrosa, interpretado por Javier Cardenal Domínguez y La Bagallera. ¿Es el rojo? No, el amarillo. Madre, cantando te conocí, yo no supe ni cuándo. Sé que una tarde en un tango te pude oír tarareándolo. Madre milonga, en tus brazos sentimentales se fueron al mazo taitas y giros de paso, cuando tu amor estantió el corazón. Vengas tu clavelina de alcurnia flamenca, debió volverse violenta, flor chamuchina, color malvón. Por tus anchas caderas, mi longa madre, de andar campesino, la yumba se abrió camino y nació troyera en el milongo. Mi conga y diquera que chamullaba del metejón. capaz que el pozo soñaba mi donga madre y vos lo acariciabas. Si era gorunda y pasaba por ser compadre y castigador. Conocí, yo no supe ni cuándo, sé que una tarde en un tango te pude oír tarareándolo. Padre milonga, en tus brazos sentimentales se fueron al mazo, gaitas y giros de paso, cuando tu amor le estanteó el corazón. Escuchábamos de Alfredo Zitarrosa, Milonga Madre, aquí en Fractura Expuesta, interpretado por nuestro invitado del día de hoy, el cantor Javier Cardenal Domínguez. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vi? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vi? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta, en vivo, ahora, en nuestros estudios. Bueno, seguimos con Javier Cardenal Domínguez hablando de los Power Rangers, esos personajes diabólicos, y también mirá hasta dónde llegamos, hasta los parchís. Sí, acá hay una generación que hay como un muro que nos parte, que mientras Carlos Vilacqua, Cardenal, nosotros dos, ¿viste? Sí, sí, no, además se hablaba, por ejemplo, de Javier Trinity Domínguez, que le ponga que ese es el Power Ranger amarillo, esto sí. Para los chicos como Nicolás Esquivel nos lo van a comprender, y en el otro rincón Carlos hablando de que es mejor ser un Power Ranger y no un parchís. Y bueno, preferencias, ¿no? Bueno, para mí Trinity era un tipo barbudo que se peleaba en unas películas cuando yo era chico. Era un forzudo parecido así a un montañés, una cosa así extraña. ¿Un western? No. Claro, estaba un tal Trinity que era un tipo que peleaba, se cagaba trompada con otro. Tipo Cocodrilo Dandy y Trinity, una cosa así, ¿no? Bien, bueno. Estaba haciendo una historia. Me llaman Trinity. ¿Ah, sí? ¿Me llaman Cardenal, me llaman Trinity también? Bueno, no sonó muy bien. Una de las películas se llama así. No, acá yo estoy leyéndole los labios a mi coordinador de aire, que tiene tu edad, Cardenal. Entonces está tirando la información precisa, la justa, la que todo el mundo quiere saber. Bueno, cuestionario Fractura Expuesta, que es lo que nos corresponde. Responde Cardenal Domínguez. ¿Preparado? Y creo que sí. Sí, no. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor tiene un aire negro y señorial. Ajá. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Cuál es mi acorde favorito? Un sol mayor. Bien, un colorido. Es un acorde de iglesia. Un sol para los chicos, pensé. Se usa mucho en las canciones de iglesia. Exactamente. Y yo que soy un cardenal, me parece que tiene que ser mi acorde favorito. Efectivamente. Dígame. No, pensé que era un sol para los chicos, que iba a decir que la que más gusta. No, no soy de participar en actos solidarios. Segunda pregunta del cuestionario Fractura Expuesta. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone al canto? El living. ¿Por qué? ¿Causa en particular? Suena lindo. Yo tengo un living grande, así canto y tiene como una pequeña cámara, entonces parece que canto mejor, me siento cómodo. ¿El Cardenal Domínguez sigue viviendo en Marcos Paz? Sigue viviendo en Marcos Paz. Sí. O sea, y es un amplio living. Es un amplio living que cuando abro las ventanas a la noche se escucha mucho las ranas y los grillos, que de hecho me ha inspirado a tal vez poner algún sonido incidental en la próxima grabación. Epa. Tercera pregunta. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado? Ajá. No vale, bueno, estimemos. No vale el himno ni el saludo a la bandera de jardín. Ah, eso no vale. No. Está bien. Yo calculo, no recuerdo cuál, pero calculo que alguna de Sui Generis, una cosa así. Bien, sí. Bien, y también hay un sol mayor que se usa bastante en las canciones de Sui Generis. Está en todos. Cuarta pregunta del cuestionario Fractura Expuesta. ¿Su juego favorito de niño en la plaza? ¿La hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor o el pasamanos? Y el tobogán. ¿Eso? ¿Y el tango? No importa, no tiene necesariamente que ver con el tango. Ahora sí viene una pregunta que tiene que ver con el tango. Ah, es para desconcertar. Sí, y que la vamos a responder después del flash informativo. ¿Y qué dice? ¿Qué es el tango, Cardenal? No lo contestes ahora, por favor. El Cardenal ya lo contestó. Pero bueno, ustedes van a tener que esperar al flash y después que vuelva a Fractura Expuesta. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura Expuesta. Digestión radiofónica. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Noticias 530. Es la hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 75%. Exfuncionarios menemistas se encuentran al borde del juicio por un contrato irregular. La Cámara Federal rechazó un recurso para que llegue a casación la causa por el presunto pago de coimas para la concesión del uso del espacio radioeléctrico a la francesa Thales Spectrum. Entre los acusados se encuentra el exsecretario de Comunicaciones, Germán Camerat. La CGT convocó para mañana a una reunión de su consejo directivo. Así lo confirmó el secretario adjunto de la CGT, Juan Belén. Dijo que la cúpula de la central obrera tiene pensado tratar una amplia agenda de temas, entre ellas la movilización del 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador que se celebra el 1 de mayo. También estará presente en el encuentro el aporte de los monotributistas a las obras sociales sindicales. Alertan por el desprendimiento de hielo en la Antártida, así lo advirtió un informe de la Agencia Espacial Europea. Detalla que una gran masa de hielo que une la plataforma Wilkes con la península Antártica se quebró en su punto más estrecho de unos 500 metros. Datos recibidos del satélite Envisat muestran la fractura de la importante barrera, la cual mantiene fija la estructura helada a las islas del continente. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 75%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4382-9327. Yo le hablo de la altitud. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Gracias, chao. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Continuamos con Javier Cardenal Domínguez presentando el disco junto a La Bagallera. Ya escuchamos En un Feca y después Milonga Madre. Y quedaba la pregunta del cuestionario, esa pregunta pequeña, pero grande a la vez. Sí, pequeña pero grande es la mejor definición, Maxi. Bueno, que le toca en este caso al Cardenal responder. ¿Qué es el tango, Cardenal, para usted? ¿Qué es para mí? Bueno, principalmente es creo que es una música popular que describe a los seres de una región que somos nosotros. Esta música popular está compuesta por varias aristas, entre las cuales podemos destacar las letras, o sea, la poesía, el baile y el canto y la música, y por suerte nos cobija a todos y nos da trabajo y calor desde hace tiempo. Efectivamente da trabajo el tango. Efectivamente. Bueno, quien respondía era Javier Cardenal Domínguez, como ya saben. ¿Hay alguna próxima presentación con La Bagallera? Ya fue el miércoles pasado la presentación oficial del disco. Sí, vamos a presentarlo en la Casona del Teatro. Estamos en realidad confirmando la fecha porque sabemos que es el mayo. La idea originalmente era hacer un ciclo durante todo mayo, pero por problemas de fechas de los integrantes, que cada uno tiene sus proyectos, no pudimos congeniar en el ciclo, entonces estamos decidiendo cuándo. En principio quedemos para el primer sábado de mayo a las 23:30 horas. Ahí vamos a continuar presentando el disco, tal vez una o dos funciones de acuerdo a lo que dé la agenda de cada uno. Bueno, así continuaremos con la presentación de La Bagallera. Si no, si quieren más información de la que aquí dimos, hay un sitio web que es www.myspace.com/La Bagallera, myspace.com/La Bagallera, para aquellos que quieran también escuchar además y tener ahí a disposición algunos temas del Cardenal. Hay una pregunta fundamental que nunca le hicimos al Cardenal Domínguez, porque todas las veces que vino al programa, bueno, este acontecimiento no había ocurrido. Básicamente vayan pensando... ¿El del auto? No, el que voy a describir. La pregunta es, Cardenal, ¿por qué la revista Playboy dice que sos uno de los mejores intérpretes del género? Vaya a saber uno. No, acá hay una superproducción. Hay una fuente, se cita un texto, ese texto tiene una fuente que es la revista Playboy. Que encima es utilizado en la gacetilla oficial de prensa. Básicamente acá hay un mensaje que viene subliminal. Yo creo que yo de chico veía mucho, por ejemplo, películas de Lando Busanca. Había una en particular, que yo estaba enfermera de noche, una película que a mí me excitaba sobremanera, sobre todo en los primeros años de adolescencia. Entonces, bueno, he quedado prendado, digamos, con esta beta sexual a partir de ese momento, con lo cual me hice asiduo lector de la revista Playboy. Creo que ha sido un comentario de caridad de parte de ellos. No solo lector, me parece que escribía al correo de lectores y ya lo conocen en la redacción. También, ¿por qué no? Y bueno, y aparte, todos empezaron a pensar un poco más en eso a partir de que me vieron disfrazado de conejito en una fiesta de disfraces de hace unos años atrás. Bien, en esa fiesta de disfraces también estaba Alfredo Piro, otro cantante o cantor. ¿Disfrazado de qué? No te lo voy a revelar a través de este medio. Y también el Chino Laborde. Porque los tres. Era una fiesta de tres. En aquel momento hacían un concierto que era un auténtico choreo, y esto hay que decirlo, porque se juntaban como si era en el living de la casa los tres amigos, y bueno, te invitaban a que vos... Era un choreo por eso, ¿no? Porque lo hacían con frecuencia en el living de casa y dijeron, che, hagámoslo en un concierto. Entonces, ¿y le salía tan bien? No, es que igualito, salía genial y igualito. Se llenaba de gente como corresponde. Bueno, en ese momento le hicieron esta nota de los tres desnudos en la Playboy. Es cierto, aparte es que había un comentario muy fuerte que corría en el ambiente, que era que el Chino Laborde era bufarrón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a decir, esto no puede seguir así, a mí no me consta, aunque he visto salir niños de la casa, pero yo sé que él daba clases... Al cantante de la orquesta típica, Fernández Fierro. Bueno, una revelación, habría que constatarlo, no podemos asegurar nada. ¿Puedo volver con una pregunta última y seria? A ver. Porque hay que salir del testimonio. Cardenal, vos hablaste de... En la gira estuviste con el formato orquesta, y de cómo volvemos después. ¿Cómo volvemos acá? Concentración. El formato orquesta, y en el otro disco tenés el formato de guitarras. ¿Cómo te sentís con esas dos expresiones? por un lado con la orquesta y por el otro lado con el cuarteto de guitarras. Mira, para mí la orquesta, que es una cosa con la cual no se me relaciona generalmente, es una cosa que me encanta. O sea, yo fui... Pienso en la Sanssouci, en los Cosos de Al Lado, que es una formación más chica, pero también... Claro, digamos, lo primero empezó con los Cosos de Al Lado, que bueno, ya hace años que estamos juntos, o sea, el 2000 más o menos para este lado, o sea, siempre compartimos shows y cosas. Ahora, después, bueno, pintó esto de la Sanssouci, de cuando el Chino no puede, está de gira con la Fierro, bueno, yo soy quien voy a cantar en su lugar. Y bueno, también he cantado con los Reyes del Tango, y a mí es una cosa que me encanta cantar con orquestas, porque siempre fui a la milonga desde que empecé con el tango. De hecho, uh-huh, yo empecé a cantar en el ambiente de la milonga, a pesar de que, bueno, no, justamente no era, digamos, el cantante típico de una milonga, ¿no? Uh-huh. Porque cantaba con guitarra. Así que, bueno, aquello, a mí con la Sanssouci en particular me encanta, o sea, cantar los temas que he escuchado por Raúl Verón en la milonga es, sí, una cosa que me es fascinante, aparte de una orquesta tan sí, linda, que suena también como ellos. Así que realmente, por eso te decía que siempre con la guitarra, es bueno, yo toco la guitarra, entonces para mí el tema de la guitarra es como con lo que yo empecé a hacer música. Y bueno, y empecé con el tango acompañándome con guitarra, y de hecho es a lo que siempre recaigo cuando tengo que decir yo hacer un disco. Ahora el hecho de cantar con orquesta me encanta, porque es un soporte, o sea, muy poderoso. Uh-huh. Que a la vez también te quita cosas, digamos, la línea de matices que tenés acompañando con guitarra, la libertad que tenés, no es la misma que tenés en una orquesta, en la cual vos tenés que ir regulando de acuerdo a los espacios que tenés. Así todo también te permite laburar y matizar y lo que sea, pero es un laburo bien distinto, y a mí realmente me fascinan los dos. Es cierto que con las guitarras me siento como más en casa, pero la verdad que las opciones que tuve de cantar con orquesta, la verdad que siempre me gustaron mucho. La última de mi parte, y en particular sobre la orquesta típica Sanssouci, el Chino Laborde, que es el cantante habitual, no sé si los oyentes que lo hayan visto en la orquesta típica Fernández Fierro verán que tiene una melena muy privilegiada, con los pelos sueltos al viento, Valderrama, pero morocho y sin rulos, básicamente, pero bueno, un pelo totalmente... sí, no fue el mejor ejemplo, pero bueno. Se están haciendo una imagen los oyentes precios. Pero claro, cuando lo vas a ver a la Sanssouci, tiene gomina, está peinado para atrás, es otro tipo. El Cardenal Domínguez tiene el pelo por la cintura en este momento. Y la pregunta es... sí, un poquito más corto, a mitad de espalda. La pregunta es, ¿también te engominás cuando vas a la Sanssouci? Mira, la verdad que ya hace tiempo no estoy cantando con ellos. Ahora el sábado o el viernes nos vamos a Comodoro Rivadavia, y no tenía el pelo tan largo las últimas veces que estuve. Habitualmente no lo hacía. Yo no sé, a mí nunca me, ellos nunca me pidieron un requisito al respecto. Yo sé que ellos salen todos de smoking y qué sé yo. Entonces uno como que generalmente trata de adecuarse a la línea del grupo, sobre todo cuando uno es un forastero, o digamos, un visitante. O te engominás o te cortás el pelo. Pero no sé, el lunes los puedo llamar y contarles a ver qué me dijeron en Comodoro Rivadavia, si así estaba bien o si me echaron. Me dijeron, no, pide así, no cantás de ninguna manera. Tengo versiones que indican que el Cardenal Domínguez, primicia exclusiva, se tiene que cortar el pelo para la próxima semana. Se tendría que cortar el... Bueno, entonces veremos la próxima semana. Parece que vuelve el servicio militar obligatorio, pero vamos a ver. El pasarelismo de la orquesta típica. Cardenal, gracias, y vamos a ver ahora qué sucede con el auto. Vamos a ver, esperemos encontrarlo primero. Bueno, queremos tener noticias primero de eso. Y sí, estaría muy bien, ¿no? ¿Nos esperás que lo queremos filmar además? Pero con ningún problema. Gracias, Cardenal Domínguez. No, gracias a ustedes, chicos. ¿Quién sos que no puedo salvarme? Muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que desgaja en su furia un ayer de ternuras, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración, en un bárbaro error de problemas que atoran mis venas y enturbian mi honor. No puedo ser más vil ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vi de destrozado, y es pan de mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar ni puedo comprender, vencido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. resuelto a borrar contigo tu sombra maldita que aún es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos, no puedo ser más bien ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozado y es pan de mis dos hijos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar ni puedo comprender, vencido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Escuchamos Secreto de Disépolo, interpretado por el Cardenal Domínguez y la Bagallera. El Cardenal, en otra formación, con Hernán Reinaudo y Ariel Argañaraz, estará este miércoles 8 de abril en la Peña del Colorado, Güemes 3657, entrada 25 pesos a las 9:30 de la noche, por si les gustó su forma de cantar. Su forma de su cantar estilo. Sobre, claro, su estilo, sobre guitarras. Van a la Peña del Colorado, se comen una empanada y lo miran. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Siempre acompañado de un daiquiri en la mano, Carlos Bevilacqua, nuestro especialista en tango. Especializado además en baile, es doble especialización, no solo en tango, sino en baile. Dos títulos tiene. Dos títulos, uno de la Academia, homologado por la Academia Porteña del Lunfardo y por la Academia Nacional del Tango. Y otro por las normas IRO, ISO 2001. Sí. IRAM. ¿De dónde sacaste el paté de perro chiquito patagónico? En realidad está por toda la región de la Patagonia. Que es grande. La región de la Patagonia. Sí, sí, pero creo que lo compramos en el bolsón, no me acuerdo ya. En Bariloche, me parece. Está en Bariloche. Fuimos buscando por dónde lo podíamos conseguir, bueno, más barato en realidad. Y lo consigo. Sí, sí. Cuando vuelvan, quiero que me traigan más. Bueno, cómo no, cómo no. Pero no vamos a hablar de paté patagónico, esto que suena tan cacofónico, sino de episodios cifrados en tango. Sí, una obra que elegí porque es una obra que fusiona danza con teatro de una manera muy original, amena y virtuosa. Esto teniendo en cuenta las formas que se pueden ver sobre el escenario. La obra se va a estrenar mañana. En realidad se va a reestrenar mañana. Tuvo un pequeño ciclo en el 2006 en el mismo teatro que va a estar, El Cubo, este teatro bastante nuevo y bastante moderno que hay en el barrio del Abasto. Los episodios cifrados en tango van presentando diferentes instancias de una relación de pareja. Siempre con un baile muy técnico como su parte medular, ¿no? Como su corazón. Los protagonistas casi excluyentes son Claudio González y Melina Bruffman, dos bailarines que son además creadores y productores de la obra. Otro de los rasgos que para mí distinguen a Episodios Cifrados en Tango es que se trata de una producción muy modesta en lo material o en lo escénico, digamos, y termina logrando mucho con muy poco. Como dije, la obra se había estrenado en el 2006 en El Cubo y estuvo solo un mes. Esta vez va a estar a partir de mañana durante dos meses, todos los martes de abril y mayo. Dicen Claudio y Melina en la gacetilla de prensa: en cada uno de nosotros conviven la poesía, el amor, la furia, el entendimiento mágico, el conflicto lo inesperado y lo absurdo. Una pareja de tango es una célula con todas las formas de vida posibles en su interior, esperando ser puestas en escena. Este es un texto que también, además de estar en la Gacetilla que está difundiendo esta nueva versión, estaba en el programa de Mano del 2006, y en concreto se refiere a los 6 episodios que siguen un orden no convencional. Esto es otro dato interesante respecto de lo que suele ser una historia de tango, porque tiene como un final feliz. Puede verse como una historia que se cuenta al revés o como una historia diferente que tiene un final feliz. ¿Por qué? Empieza con una despedida, sigue con un episodio que podría verse como un conflicto, una pelea, mejor dicho, dentro de una pareja. Sigue con unas historias bastante livianas, bastante lúdicas, de juego, que se llama Historias de Esquineros. Sigue después con otra parte que es referida al enamoramiento. Y por último, una parte que podríamos ver como el encuentro de dos personas del sexo opuesto, en el que es en esta trama, en esta estructura, un episodio final. Pero vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno, porque es interesante. En principio, la despedida, bueno, se recrea una despedida entre dos personas. Perdón, Carlos, sí. ¿Siempre son los dos bailarines los que están en escena? Sí, son los únicos protagonistas, casi únicos protagonistas, porque hay también un cantor que va a ser Guillermo Ibáñez, reemplazando a Guillermo Fernández, que fue el protagonista en la apuesta anterior y que va a estar mañana, pero solo en la función de estreno. A propósito de este parecido entre los nombres, sí, el mismo, básicamente, ¿no? Son muy similares y es una simple coincidencia, pero Melina me decía que buscan Guillermos. Claro, no, que hacen chistes entre ellos como que fue lo más parecido que encontraron. A Guillermo Fernández. Claro. A Guillermo Ibáñez le dicen Guillermito Ibáñez. No sé sinceramente cuál es el apodo que tiene. Tengo pocos datos sobre él. Melina está muy conforme. Esa es una de las razones por las que lo tiene en el elenco, obviamente, pero me contó que trabaja en la Camerata Porteña y que además de tango canta folclore. Ajá. Él aparece en un episodio que se llama Construcción de un tanguero, que no es uno de los episodios que les mencioné antes, porque en realidad es un episodio fraccionado que atraviesa toda la obra y que no tiene que ver tan directamente con el relato, con la narración. Tiene que ver, pero no con lo que va pasando a la pareja. Es un hombre parco, desencantado, este personaje que hace el cantor, producto de vivencias desfavorables. Ahora, él mismo, dentro de su escepticismo, termina admitiendo que el amor es magia, que es otro de los conceptos que atraviesan toda la obra. Esto de el amor es mágico, el amor nos transforma, nos puede mejorar. Y la característica que tiene el papel de Ibáñez es que, al menos en la apuesta anterior, la mayoría de sus intervenciones eran de canto a capela. Las de Guillermo Fernández. Sí, salvo una que él tocaba la guitarra. Vamos a ver cómo se resuelve en este caso, si es que Ibáñez toca la guitarra o cómo se arregla. Otro episodio que hay al principio y que no había mencionado yo porque no tiene directa relación con la historia es Humanidad, una presentación muy breve pero muy emotiva que hacen los dos personajes de Claudio y Melina, solos, sin música y sin amplificación, o sea, viva voz. Ahora, en cuanto a los episodios que yo les decía, estaban por empezar a contarles, la despedida, usando música tradicional y no tanto, porque uno de los temas es cantado por Martirio, esta cantante española, sí. Hace una versión aflamencada de En esta tarde gris. Se muestra ahí un baile musical al piso, enérgico, un poco haciendo honor al nombre de la compañía. Claudio y Melina tiene una compañía que se llama Tango Pulenta. Ellos, bueno, a lo largo de toda la obra, no solo a lo largo de este episodio, muestran un baile muy tradicional que no pierde la estética tanguera, a pesar de que por momentos el abrazo se deshace, se rompe, y siempre muestran muchísima técnica y muchísima cohesión como pareja, ¿no? Eso es, sí, como una marca registrada de ellos. El siguiente episodio que yo mencioné en este relato, La presa se llama, en realidad yo se los presenté como de conflicto de pareja, se caracteriza por un juego con una tela naranja y una interacción con una tela naranja que también es muy original. Es un poco este conflicto, si no me equivoco ahí hay música de Piazzolla, Sí, empiezan con una percusión bastante inquietante y terminan con Verano Porteño. Este es un número que ellos venían trabajando hace mucho, por eso también está como muy logrado. Yo lo había visto en un show que tenían ellos en Che Tango, el local de La Boca, que se hizo famoso porque ahí Mauricio Macri festejó su... Sí. Y bailó, además, también. Y bailó, sí. El búnker de campaña del PRO. Uh-huh. Que, bueno, exacto. Bueno, ahí Melina y Claudio trabajaron hace unos años y creo que el primer show lo dirigieron ellos y hacían este cuadro. Después, el fragmento más liviano, también más, más original, sí, en cuanto a las formas, y el más cómico es Historias de Esquineros, que en realidad tiene como varias pequeñas historias dentro, momento íntimo, tarde de verano, el mantenimiento. Son episodios en los que ellos juegan con el agua. Primero derramándola, después tratando de quitarla, pero es también muy interesante lo que logran y las músicas. Por ejemplo, Momento Íntimo, que es un baile ahí seco, sin agua, es un baile de salón muy puro, exquisito para mi gusto, que ellos bailan con La Casita de Mis Viejos, tocado por Osvaldo Fresedo en solo de piano. Y hay ahí también, en estas historias de esquineros, fragmentos de música de Emir Kusturica. Ah. También algo. Bueno, en uno de los discos tenía una especie de tango llamada Ausencia, ¿no es ese tema? ¿Quién? ¿Kusturica? ¿Sabés sí, que no? Kusturica. Cesárea Évora. No lo sé, sinceramente tendría que chequearlo. Bueno, es muy tranquilo, básicamente no parece Kusturica. Ajá. Bien, bueno, hay mucha gente que relaciona la música balcánica con el tango por tener una atmósfera similar. Los Cautivos es este segmento que yo había presentado como de enamoramiento. Paradójicamente es el más audaz de los episodios, digo, a pesar del nombre, porque el estilo de baile es muy libre y hay muchos elementos de folclore y contemporáneo. Además, es la única parte que no tiene coreografías de Claudio y Melina, sino que lleva coreografías de Laura Ruata. Y además está precedido por una poesía y lleva música de Facundo Ramírez, el hijo de Ariel Ramírez. Ajá. El episodio final, que vendría a ser, de alguna manera puede llegar a verse como el encuentro donde descubren ellos que el amor puede ser mágico. Perdóname, ¿esto de contar el final es como que me cuentes el final de una película? No, porque yo estoy contando más o menos la estructura. El desarrollo. En realidad, el relato no tiene tanta importancia como en el teatro. Bien. Estuve pensando en esto que me decís hoy mientras armaba mi cobertura, pero lo más importante es ver el baile. Claro. ¿Lo digo o no lo digo? Haciendo así como la señora Legrand. Claro. Bueno, ¿qué pasa entonces? Ahí ellos descubren que el amor es magia, bailan una versión de Pugliese, y hay un bis que también es muy interesante. Se va a agregar un bis en esta versión, me contaba Melina, y hay varios cambios para esta edición. Va a haber dos escenas de video que no había en la versión anterior. Va a seguir habiendo unas placas negras con letras blancas que van a presentar cada episodio, como pasaba en el cine mudo, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, no digo que se acuerden contemporáneos. No, yo tampoco lo viví, ojo, pero... Pará, en Canal 7 pasa. Sí, hemos visto, claro. No hace falta ser contemporáneo. En Filmoteca, lo aprendimos, claro, en Filmoteca. Para conocer algunas cosas. Y me decía también, van a tratar de que los personajes y las historias estén más integradas. Bueno, ¿sí? Repitamos entonces, ¿cuándo va a estar? Y una reflexión final acerca del espectáculo de baile. Sí, bueno, Episodios Cifrados en Tango, a partir de mañana y todos los martes de abril y mayo a las 20, va a estar en El Cubo, que es Pasaje Celaya 3053. Las entradas están entre 35 y 50 pesos. Y el teléfono para informes es el 5533-5533. Me parece que es de lo más meritorio que se ha hecho en los últimos tiempos sobre un escenario. Ajá. Por esto de la originalidad y por la calidad del baile. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos estamos viendo en 14 días. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Corti. Muy bien, será hasta el próximo lunes aquí en Fractura Expuesta por la M530, La Voz de las Madres. Se quedan con el panorama informativo y luego llega Pedacito de Cielo con Daniel Ballester. Chau, hasta el próximo lunes. Este grupo se va a ver si puede rescatar el auto del Cardenal Domínguez, que está, remolcado y en un estacionamiento del gobierno de la ciudad. Y paz.